pedirme nada. La dejé partir sin llamar la mía, como en un suspiro y casi sin nombrarla. Ella me deseó y ella me llamó su vida. Y ella dio por mí vida, cuerpo y alma, pero sin medir cuánto la quería. Fui todo perfecto para su mirada, mas no supe nunca ser lo que su amor veía. Yo no supe amarla como merecía. Yo no supe amarla ni llamarla mía. Sin ningún sentido la llené de ausencia, y ella en su memoria aprendió a evadirla. Quise ser por ella lo que me pedía, sin que lo quisiera, solo fui su herida. Y hace más de un siglo que no he vuelto a verla, pero sé que siente que ha pasado un día. Yo no supe amarla como merecía. Yo no supe amarla ni llamarla mía. Ella dio por mí vida, cuerpo y alma, pero sin medir cuánto la quería. Fui todo perfecto para su mirada, mas no supe nunca ser lo que su amor veía. Yo no supe amarla como merecía. Yo no supe amarla ni llamarla mía. Sin ningún sentido la llené de ausencia, y ella en su memoria aprendió a evadirla. Quise ser por ella lo que me pedía, sin que lo quisiera, solo fui su herida. Y hace más de un siglo que no he vuelto a verla, pero sé que siente que ha pasado un día. Yo no supe amarla como me.